vienen a citar acá al barrio. ¿Qué vienen a citar acá al barrio, loco? Robocó la concha de tu madre, ¿qué venís? ¿Qué? Porque tenés gorra, tenés chapa, loco. ¿Qué te pensás la concha de tu madre vos, gorra? ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Pongamos un puesto cumbiero, pongamos un puesto cumbiero. En toda la esquina del barrio donde con los pibes paramos. Pongamos un puesto cumbiero, pongamos un puesto cumbiero. En toda la esquina del barrio donde con los pibes paramos. La Fera, Benito, Gregores, con la cuadra. Activemos con el puesto. Levante la mano los que están de acuerdo en todos los barrios.